te voy a olvidar. Lo tengo prometido, porque pagaste mal el amor que tomé. Lo nuestro fue un castigo, te tengo que olvidar. Ya no vuelvo contigo. Ahora aprenderás y cuentas te darás lo que al fin has perdido. Encontraré a este amor que sepa valorar lo que hay dentro de mí como palomo herido. La pena se ahogó, el fuego despertó mi volcán escondido. Me volveré a sentir mi cuerpo y a sentir lo que tú te has perdido. No me supliques más, que no se ve muy bien que quieras regresar. Tu orgullo no es amor, mejor es no intentar. Ya lo decidí, ya no vuelvo contigo. Ya no vuelvo contigo. Ya no vuelvo contigo. Mambo. Mambo. Mami. Vaya y pata. No intento.